Amén. Buenas noches. Todos estos domingos que han pasado hemos venido hablando de la iglesia del Señor Jesucristo y de allí poder ver bíblicamente a qué somos llamados verdaderamente. ¿Por qué somos la iglesia y cuál debe ser el trabajo que tenemos que ejecutar como iglesia? Esta noche yo voy a hablar de la familia de Dios, la iglesia como la familia de Dios. Y voy a ir rápidamente a la cita que está en Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, el verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Bien? Ya no somos ni extranjeros, ni conciudadanos, ni advenedizos, sino que somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que imaginamos cuando pensamos en la familia? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos la familia? ¿Papá, mamá y hermanos? ¿Papá, mamá e hijos? ¿O se nos viene otra cosa? Actualmente el mundo maneja el término familia para hacer alusión a los que viven en una casa y dentro de esa casa conviven personas que son un papá, una mamá y los hijos, y a veces más. Según el diccionario de la Academia Española, familia es grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Tiene muchas definiciones. Yo solamente voy a leer cuatro de ellas. La tercera es hijos o descendencia y la cuarta es conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia en común. Y he buscado según la Biblia lo que es una familia. Y las citas bíblicas que yo voy a traer para esta noche son citas que todos conocemos y que hacen a la alusión a que la iglesia es la familia de Dios, donde Jesucristo es el Padre, es la cabeza del cuerpo y todos nosotros hermanos. Pero la realidad es que, más allá de solamente leer las citas, medirnos en qué etapa de ese conocimiento estamos nosotros. Según las Escrituras, según la Biblia, en la mayoría de los casos que se lee la palabra familia en la Biblia, o la traducción de lo que es la palabra familia, que tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento en griego es oikos, que significa casa, o también oikios, que significa miembros de la casa. Si ustedes recuerdan, cuando se hablaba de José, el esposo de María, se decían que era de la casa de David, haciendo referencia a que era de la familia o del linaje de David. Las Escrituras la Biblia utiliza la palabra familia para referirse más a un linaje y a una casa que a lo que es el vínculo carnal emocional que hoy por hoy conocemos como familia. Es más una identidad. Se dice la familia de Jacob o la familia o la casa de Jacob, la familia de David o la casa de David, haciendo referencia a una identidad, cuando se hablaba de personas. Y siempre para ello se tomaba la cabeza de la familia para identificar al resto. No tiene nada que ver cómo se maneja esta sociedad con el doble apellido. Según las Escrituras, las cabezas de los hogares, que son los hombres, los padres de la familia, identifican a toda la familia entera. Bien, si el esposo es apellido Baspineiro, es la familia Baspineiro. Y el apellido de la madre no interesa, si es apellido Rojas, en fin, no sé si me entienden. O sea que cada vez que nos referimos a familia en las Escrituras, se entiende que está haciendo alusión o que está hablando respecto de un conjunto de personas que se componen de la siguiente forma. Una cabeza, que es el padre, los miembros, que en este caso son esposa e hijos, y en ese tiempo también criados y siervos. Todo eso componían la familia. Y una morada. O sea, tenemos tres aspectos importantes de la familia según la Biblia. Una cabeza, los miembros y una morada. Estos tres valores van a identificar siempre a lo que es una familia según la Biblia, según las Escrituras. El Señor Jesucristo en muchas oportunidades se refiere a través de las parábolas que el reino de Dios es como un padre de familia que salió a hacer tal cosa o que salió a hacer tal otra. Solamente yo voy a recordar dos citas que son Mateo capítulo 20, versículo 1. Así dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Otra cita es Lucas capítulo 13, versos 24 y 25. Así dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde soy. Solo vamos a utilizarla como referencia de que el Señor Jesucristo, al momento de ilustrar el reino de Dios, no utilizó grandes imperios con reyes y súbditos. Hablaba del reino de los cielos y para que las personas puedan tener una idea de lo que se trata, lo comparó con una familia. ¿Bien? Lo comparó con aquella familia que tiene una cabeza, que es el padre y el dueño de la casa, porque así era en aquellos tiempos el pueblo judío. El padre es la autoridad y debe seguir siendo en el hombre, en la familia cristiana. Y los demás miembros de la familia, miembros activos de la familia, y una morada. En la cita que hemos leído en Efesios 2:19, allí dice que somos miembros de la familia de Dios. O sea que nos está haciendo parte y nos está incluyendo directamente a una familia donde existe una cabeza, en este caso es Dios, Jesucristo mismo, que es la cabeza, nos está haciendo linaje de Dios, que cuando nos identifican, van a decir ellos son, ¿de dónde son ellos? Ellos son de la familia de Dios, y vamos a tener una morada, que es en Cristo Jesús. Únicamente podemos ser llamados miembros de aquella familia si nos sujetamos a esa autoridad. En la familia de Dios, la autoridad es la cabeza, la autoridad es el Padre. Y si somos miembros de esa familia, significa que tenemos que estar en sujeción a el Padre. Una de las cosas que yo quiero remarcar es que la historia de la Iglesia nunca se ha tratado de la hermandad entre los miembros, sino de cómo gobierna el Padre la casa. Cada vez que nos refiramos a familia de Dios o a la Iglesia de Cristo como casa de Dios, no está hablando de nosotros, sino está hablando del gobierno del Padre. Esto siempre se ha tratado de Cristo y su proceder. Yo tengo una, no estoy de acuerdo con el subtítulo que le puso las sociedades bíblicas a la parábola de que todos conocen como el hijo pródigo. Porque la realidad de esa parábola que no está tratando del hijo, sino está tratando del padre, cómo actuó frente a la rebeldía de ese hijo. En todos los aspectos esto se trata de la cabeza. Bien, si tenemos que decir cuál es la historia del cristianismo, bien, comienza con Cristo, gobernando la casa, y todos los demás somos miembros de esa familia. Y somos miembros de esta familia porque hemos nacido en la familia. ¿Cómo nacemos? Bien, en Juan, todos conocen cuando dice que somos llamados hijos de Dios y no somos engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. ¿Quién es el Padre? Jesucristo mismo. Vamos a leer entera la cita de Efesios capítulo 2, desde el verso 19 al verso 22. Al inicio yo solamente leí la primera, pero para no salir de contexto voy a leer completo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al llamarnos miembros de la familia de Dios, nos está diciendo que somos parte activa de la casa de Dios en todos los aspectos, como integrantes de la familia y como parte de la casa, como parte de la morada. Y en este caso, la iglesia es la casa de Dios. Bien, nosotros como cuerpo somos la casa de Dios. Y estando juntos, el Espíritu de Dios mora en su iglesia. Todos recordarán, hace dos domingos se utilizó la cita que está en Timoteo, que comenzaba diciendo, para que si tardo sepas cómo debes manejarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Bien, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es la casa de Dios, y en los dos aspectos, tanto como familia y como casa, Cristo es la cabeza. Cristo es el dueño de la casa, Cristo es la autoridad de la casa. Allí dice que debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y yo me he preguntado cuál ha sido exactamente el trabajo de los apóstoles y de los profetas. Y de qué manera puedo visualizar exactamente o puntualmente el trabajo, y es yendo al libro de Hechos. En el libro de Hechos relata cómo comenzó a operar el Espíritu en los apóstoles para trabajar para la gloria de Cristo como iglesia. Esto está en Hechos, capítulo 2, verso 44. La iglesia es y debe seguir siendo la continuación del trabajo que iniciaron los apóstoles. Ellos solamente pusieron el fundamento o el cimiento encima de la roca que es Cristo, que sostiene todo el edificio. No es que ellos construyeron la casa entera. Ellos solo pusieron la base encima de la roca. Y de ahí cada uno tiene que seguir edificando, edificando, edificando, edificando, edificando para Cristo. En Hechos capítulo 2, verso 44, aquí un poco relata cuál fue el trabajo que hicieron los apóstoles, cómo inició todo esto. Y así dice, desde el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿En qué se parece este trabajo al cristianismo de hoy? En nada. Pasa exactamente al revés. Te sacan todo y no construyen nada. Este fue el trabajo de los apóstoles. Yo voy a considerar que ellos comenzaron a poner el fundamento o el cimiento encima de la roca, y evidentemente no terminaron todo el edificio, pero obviamente nosotros debemos seguir construyendo sobre esa dirección que ha dado el Espíritu. Y me permití hacer leerlo detenidamente y hacer algunas preguntas respecto de lo que está hablando esta cita. Primeramente, ¿por qué estaban juntos? Dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de juntarse? Porque creían exactamente lo mismo. En Amós dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y eso es real. Si no estamos de acuerdo en algo, no vamos a poder caminar juntos. Bien, pero estos hombres estaban juntos. O sea que estaban de acuerdo absolutamente en todo lo que habían creído. Que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que es el único que puede redimir los pecados de todo el mundo. Y ellos estaban convencidos de eso. Y por esa razón estaban juntos. ¿Por qué están juntos las personas dentro de los locales, en las religiones o en la religión evangélica? Me atrevo a decir que están juntas solamente por un compromiso, por una obligación. Pero estas personas nadie las obligaba a estar juntos. No es que ellos entraron y dijeron, ustedes creen en Jesucristo, eso significa que todos los domingos tienen que venir a este lugar y reunirse. No, ellos por naturaleza estaban juntos porque tenían en común la misma mente. Luego dice, y tenían en común todas las cosas. Generalmente pensamos que esta expresión que dice tenían en común todas las cosas se refiere directamente a las posesiones materiales que tenían los hermanos de la iglesia primitiva. Asociamos equivocadamente o de forma directa que la palabra todo se refiere únicamente a lo tangible. Bien, que si vemos a un hermano, ¿qué es lo que tiene? Y decimos, bueno, ¿qué es lo que tiene el hermano? ¿Tiene una casa, un auto, dos bicicletas? No, primeramente comienza por lo intangible. Tener en común todas las cosas es todas las cosas. Y eso comienza por tener una misma mente, un mismo corazón, tener un mismo sentir. Teniendo el mismo sentir, el hecho luego de tener las demás cosas materiales en común es consecuencia. Eso es consecuencia. Ellos sí vendieron, dice luego, todas sus propiedades y la compartieron entre todos. Pero eso fue una consecuencia. Eso fue consecuencia de tener la misma mente. Yo quiero hacer una separación, por decir de alguna forma, porque la expresión dice, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes. Y esta palabrita que se traduce como y, que es kai, tiene también otras traducciones que son también así, aún o entonces. O sea que si quisiéramos armar nuevamente la expresión completa, también podríamos decir que dice, tenían todas las cosas en común, también vendían sus propiedades. O sea, lo que quiero marcar es que no es que ellos tenían las cosas en común por el hecho de vender las propiedades, sino que vendían las propiedades porque tenían todo en común. No sé si me doy a entender. Tenían en común todas las cosas, comenzando por el mismo sentir, la misma mente, la misma creencia, la misma fe, y como consecuencia eso llevó a tener en común también las cosas tangibles, las cosas materiales. La otra pregunta es, ¿para qué vendían sus propiedades? Bien, eso tiene una respuesta inmediata, que es para suplir las carencias de los otros hermanos. Si hablamos de que la iglesia es una familia, es lógico que las cosas estén en común. Si observamos nuestras familias según la carne, ustedes moran en un hogar y dentro de ese hogar hay cosas, heladera, cocina, mesas, sillas. Y no es que cada uno es dueño de algo, no es que uno es dueño de la heladera y nadie más puede tocar la heladera, y no es que otro es dueño de la cocina y nadie puede tocar la cocina. No, son cosas que están en común, son cosas que tienen en común. Así funciona una casa, así funciona una familia. Uno entra, está el padre y todos los miembros de la familia pueden moverse en la casa y hacer uso de las cosas que hay en la casa. Traigo este ejemplo como para ilustrar de que la familia de Dios es exactamente lo mismo, en el sentido de que no puede haber desigualdad. No puede uno estar sentado con chancleta y acá con zapato de oro. No, tiene que haber ecuanimidad, es exactamente la palabra. Tiene que haber una igualdad. De eso se trata una familia. ¿O es que acaso en las familias de ustedes un hijo tiene, a un hijo se le compra de todo y al otro hijo no se le compra nada? No, el padre le compra a todos los hijos de la misma manera. Ve cuál es la necesidad y dice, bueno, a él le hace falta zapatilla, a él pantalón, a él un buzo, y suple las necesidades. Y dentro de una familia no hay desigualdad, sino que hay ecuanimidad. Hay algo equitativo. Lo mismo, exactamente lo mismo debe suceder en la iglesia, que es la familia de Dios. Otro ejemplo es, ¿qué sucede cuando hay un solo placar en la casa? Y son cuatro personas las que necesitan usarlo. Van a distribuirlo de forma equitativa, ¿sí? Un espacio para ti, los cajones para ti, esta parte para ti, y cada uno va a hacer uso. Eso es tener en común las cosas. Están en común. La otra pregunta es, ¿perseveraban unánimes? ¿Y qué puede representar perseverar unánime? Entendiendo que perseverar es un trabajo, es algo que se mantiene constante. Para mantener algo constante hay que trabajar para que no se caiga, ¿bien? Unánimes es una mente, o es la misma mente, o la misma pasión. Y ellos perseveraban en la misma mente. Perseveraban exactamente en la misma creencia. En la misma verdad. Y esto no era una disposición humana. Esto era el trabajo del Espíritu. Porque no se puede lograr por disposición humana. Yo he escuchado en otras oportunidades, cuando se refieren a la cita de la iglesia primitiva, lo primero que resaltan es que tenían todas las cosas en común. Me parece perfecto, pero comenzando desde acá. Si esto no está en común con el otro, vender las cosas no tiene ningún sentido. Yo prefiero tener esto en común y lo demás no me interesa. Pero con esto en común sí vamos a tener una dirección. ¿Cómo se puede perseverar unánime? Se dice que ellos comían juntos, alababan a Dios, y una cita antes, que es Hechos, verso 42, Hechos 2:42, como para ilustrar qué es perseverar unánime. Perseverar unánime y ser una familia comienza por perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hace una familia. Una familia persevera y trabaja para perseverar en una doctrina, que es la doctrina del Señor Jesucristo, en la comunión también trabaja para estar unido, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué etapa de esta nos hemos quedado nosotros? ¿En cuál etapa estamos? ¿Perseveramos en la doctrina de Jesucristo, aquella que predicaron los apóstoles? ¿Perseveramos en la comunión? ¿Trabajamos en la comunión? ¿Queremos estar juntos? Porque ellos, dice, habían creído y estaban juntos. Y ellos estaban juntos todos los días. Un día aquí, un día allá, y ellos estaban juntos. Tenían comunión. Partían el pan en las casas y en oraciones. Así comenzó la iglesia primitiva. Comenzó de esa forma. Comenzó con personas que creían en el Señor Jesucristo y que querían estar juntas, y que a su vez el hecho de estar juntos se fue perfeccionando en saber que eran una familia, porque tenían en común un Padre, que es Dios. ¿Cómo saben que dos personas son hermanos? Porque son hijos de un Padre. Bien, si somos hermanos en la iglesia es porque tenemos un Padre. Y ellos empezaron a construir una familia. Así que si yo tengo que traer a la memoria cuál es el fundamento de los apóstoles, para mí, para esta noche, es que ellos buscaron construir una familia. ¿Qué es lo que tiene que seguir haciendo la iglesia? Que dice perseverar en el fundamento de los apóstoles, seguir construyendo esa familia. Seguir construyendo la familia de la fe en todos los aspectos. Y nuestro vínculo espiritual debe superar ampliamente al vínculo carnal. Nosotros deberíamos anhelar estar juntos y anhelar ser verdaderamente una familia. Hechos 4, verso 32, y después pasa al 34 y al 35. Es como redundante porque allí dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso es primero. ¿Qué es lo primero que hay que lograr? Tener un corazón y un alma. Eso significa que somos un cuerpo, porque un cuerpo no puede tener más de dos almas o más de dos corazones. Si tenemos un corazón y un alma es porque somos un cuerpo. Existe una cabeza, por supuesto, es Cristo. Y ninguno, y siempre lo voy a ver a esto como consecuencia, o sea, lo primero es tener un corazón y un alma, ¿para qué? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Consecuencia. No podemos empezar por atrás para llegar adelante. Empecemos por tener en común esto. Y todo lo demás que siga su curso. El 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Como una familia. En una familia, cuando ingresa el salario al bolsillo del papá, no es que se lo gasta él solo. Llega a la casa y ve cuáles son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Hay que pagar esto, la comida, ¿no? Eso. ¿Bien? ¿Cómo pasaba en la familia de la fe? Lo mismo. Sí, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, aquel hermano realmente está carente, este no. Bien, trabajaban en ello. Y no era una obligación, no es que le decían, vos, vende tu casa. No, si el Espíritu trabajaba solo, las personas decían, yo voy a proveer para la iglesia de esta manera. En fin. Así que estas citas del libro de Hechos me ha servido a mí para ilustrar ¿cuál es el trabajo que han iniciado los apóstoles? Y como lo he dicho anteriormente, es construir una familia de la fe, la familia de Dios. Y luego de allí estar en la familia en sujeción a esa autoridad que es la cabeza, que es Cristo. ¿Qué debe hacer la iglesia ahora? Debe volver a ser una familia. Y una familia de la fe. ¿Cómo se logra? Teniendo una misma mente. En las familias ustedes ven que pasan cosas. Hay cosas que atacan la familia. Atacan la unidad de la familia. En la familia los hermanos se pelean. En la familia a veces los hermanos piensan diferente. Pero también hay que saber volverse y seguir manteniendo la unidad. ¿Qué cosas pueden suceder en la familia de Dios? Que los hermanos se enojen. Que un hermano esté enojado, o por hablar con otro. Y ahora ya vamos a ir concluyendo, pero antes de concluir vamos a tener la lectura de unas cuantas citas bíblicas que van a servir para ilustrar posibles situaciones que pasan en la familia de Dios, pero a su vez también cómo debemos cuidar la integridad de la familia. Efesios 4, verso 25 al 27. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablen verdad unos con otros. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Bien? Por esa razón, ¿para qué mentirnos? Hablemos verdad, hablemos de Cristo. Airaos, o sea que uno puede enojarse, pero no pequéis. Y que ese enojo no dure hasta que el sol se ponga. Puede existir, existe, dentro de una familia que un hermano puede enojarse con otro. Bueno sería que no suceda, pero si sucede que a las 10 de la mañana un hermano está en desconformidad y se enoja con otro, que no esté enojado hasta las 7 de la tarde. Puede enojarse, o sea, son cosas que suceden, pero no pequen. Vuélvanse de ese enojo. No deis lugar al diablo, dice la cita 27, el verso 27. ¿Los hermanos tienen diferencia de pensamientos? Perfecto. Filipenses 4, versos 2 y 3. En una familia sucede, y también sucede en la iglesia que está en Filipo. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evidentemente había una diferencia en el sentir. ¿Bien? ¿Cuántas Evodias y Sintique tenemos aquí? Seamos de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron junta conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Bien? Si uno cree, está para ser salvo y su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Pero en ese desarrollo de familia van a existir situaciones donde nuestro sentir va a tener cierta diferencia. Pero no puede ser para siempre. ¿Bien? Pablo dice, ruego que sean de un mismo sentir. No es que podemos tener diferentes sentir hasta el final. No, en algún punto se tiene que pulir. Bíblicamente se va a pulir. ¿Los hermanos tienen pleitos? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 7 y verso 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Bien, son situaciones que sucedieron en la iglesia. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Pueden haber pleitos? Hay casos, yo quisiera que no, pero hay casos que sí, y si es que le damos lugar al diablo, peor. Pero ¿qué pasa? Aprendamos también a sufrir el agravio. No seamos siempre las víctimas. No se llama, no, este hermano me ofendió, él me trató muy mal. Bueno, sufre el agravio. Si tiene una mayor capacidad de discernimiento, y si el Espíritu de Dios opera, bueno, sufra el agravio. Porque Cristo sufrió por mí, por ti y por todos nosotros aquel vituperio. Y también todo tiene un orden. Bien, porque puede pasar, y existieron, y me lo contaron, casos donde una persona dice, no, yo me entrego de una a la familia de Cristo y trabajo todo para la familia de Cristo y descuida su casa. ¿Bien? Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Bien? Para que haya un equilibrio. Porque también uno puede decir, no, yo creo en Jesucristo y esta es mi primer familia y mi casa, ¿qué me importa? No, no, no, tranquilo. Hay un orden también. Trabaje aquí, pero si en su casa las cosas no están bien, trabaje primero en su casa, para luego trabajar en la iglesia. Vamos concluyendo. Los hermanos oran unos por otros por las enfermedades. Y esto quisiera que el Señor nos ayude mucho. Santiago capítulo 5, verso 13 al verso 16, una cita leída el domingo pasado. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Bien, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, hermano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En una familia, si recuerdan cuando eran más pequeños o ahora aún, si cometían errores, ¿a quién le iban a contar primero? ¿Al papá o al hermano? Generalmente al hermano, ¿bien? Porque necesitaban ayuda o porque no podía manejarlo solo. Y entonces uno va y le cuenta al hermano, cometí tal error. Lo mismo debe pasar en la iglesia, hermano. Si cometemos errores, también tengamos la valentía de acercarnos y decir, hermano, estoy con este problema, estoy con este pecado y necesito que ores por mí para que el Señor pueda trabajar en mi vida. Confesaos vuestras ofensas. Es otra cosa que necesita la iglesia de Cristo. ¿Cómo es el amor de la familia de la fe? Esto está en Romanos capítulo 12, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amor de hermanos, amor fraterno. Primera de Pedro 1, verso 22. Así dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, ¿cómo debemos amarnos? Muy bien, con amor fraternal, pero no fingido. Sincero. Amaos los unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro. Por último, debemos alcanzar el mismo sentir, por supuesto que sí, es un trabajo de la iglesia que debe alcanzar a tener el mismo sentir. No, cosa que yo no veo hoy, pero que ruego al Señor Jesús que exista, que haya y que persevere y que permanezca. Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3, verso 8 y 9, y con esto concluimos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús. Señor, yo particularmente he leído quizás varias veces estas citas e imagino que mis hermanos también las conocen a todas las que hemos usado el día de hoy. Pero nos falta ponerla en práctica, Señor. Y para eso necesitamos tu Espíritu. Y yo ruego al Padre, al Señor Jesús, a nuestro Creador, que nos enseñes a ser la iglesia, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, enséñanos a ser la iglesia y a perseverar unánimes en el mismo sentir, con una misma mente, un mismo corazón. Señor, una familia de fe donde tú seas la cabeza y seas glorificado, que podamos sujetarnos en obediencia. Van a venir quizás situaciones en las que tengamos diferencias, pero que éstas sean sanadas. Así como toda familia también puede sanear, Señor Jesús, las diferencias. Enséñanos, Padre, a tener todas las cosas también en común. Enséñanos. Y que podamos estar juntos, partir el pan, orar, cantar, según el trabajo de tu Espíritu. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. La paz del Señor.